12:21 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a entrar ya directamente en el tiempo de la actualidad local, haciendo referencia a los últimos acontecimientos que se sucedían en nuestra población. Y para hablar en concreto de las últimas intervenciones, actuaciones que se han llevado a cabo por parte de los bomberos de Ubrique, actuaciones que se desarrollaban durante este fin de semana. De ella nos va a informar el responsable del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepe Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Actuaciones en concreto en nuestra localidad, una con motivo de el hecho de que haya reventado Ubrique el Alto, que ocurrió este fin de semana, y otra con motivo de una llamada de un pequeño incendio, podríamos clasificarlo, ¿no?, en la jornada del domingo. Cuéntanos cuáles fueron esas intervenciones de los bomberos. Bueno, pues como con el tema del nacimiento del Ubrique el Alto, pues el sábado, pues la verdad que, como todos los ubriqueños sabemos, pues reventó. Uh-huh. y arrastró para abajo la fuerza del agua, pues arrastró muchas piedras ramas, donde la alcantarilla de la calle de San Martín, pues totalmente se queda obstruida, pues inmediatamente empieza a saltar el agua, por lo alto de la alcantarilla y viene a caer a la calle de San Martín y toda la parte de la torre y todo ese casco antiguo, ¿no? Pues bien, los vecinos avisaron de que le estaba entrando agua, de la gran cantidad de agua que corría por la calle, y fuimos e hicimos la limpieza y se subsanó el problema de la calle de San Martín, ¿eh? Uh-huh. Eso durante el sábado. Luego, pues el domingo ayer, sobre aproximadamente a las 11 de la mañana, pues también tuvimos que ir a la calle Manuel de Falla, un hueco de un ascensor que estaba totalmente lleno de agua, filtraciones y todo ese tema, que se le había inundado el hueco del ascensor, la parte baja del ascensor del hueco, pues estaba llena de agua. Pues fuimos tranquilamente, no hubo problema, porque era desde la última puerta hacia abajo. Pues también se hizo el achique de agua y bien, poco, no había peligro. Uh-huh. Ninguno, se desconectó la corriente, se actuó según el protocolo y todo bien. Uh-huh. Y luego, sobre aproximadamente a las 18 horas, como bien me habéis comentado ustedes, pues es verdad que hubo un conato de incendio en una vivienda en la calle Candelaria, donde el televisor salía humo. Cuando llegaron allí el servicio de bomberos, pues solamente los vecinos habían utilizado un extintor y solamente se dedicaron pues a lo que es la ventilación de la vivienda, nada más. Uh-huh. O sea, ya en realidad los propios vecinos fueron los que sofocaron ese conato de incendio, porque no llegó a ser incendio, ¿no? No, exactamente. Empezó a echar humo y cuando llegaron allí, es lo que yo puedo comentar. No estuve en el lugar, pero es lo que estoy viendo. Uh-huh. En el parte de la intervención que hubo por parte de bomberos, que no se llegó a intervenir, solamente ventilar la vivienda, nada más. Uh-huh. Ventiló la vivienda, que es la única actuación que bueno, sí, un poco para controlar, ¿no? Y ya está. Exactamente. Sí. Bueno, pues estas son las tres actuaciones que se han llevado a cabo este fin de semana. Por un lado, ese conato de incendio ayer por la tarde, ayer domingo. Luego me comentabas además también el mismo domingo por la mañana esa actuación debido a una inundación del hueco bajo de un ascensor en la calle Manuel de Falla, en la avenida Manuel de Falla. En la avenida, decía Manuel de Falla. ¿Esto suele ser habitual, este tipo de problemas? Sí. Sí, ¿verdad? Cuando... Sí, hay hueco de ascensores, comunidades de vecinos que tienen su bomba de aspiración, sí. Y otras no. Y hay momentos que las filtraciones, como siempre suelen ser los bajos de los ascensores, es prácticamente, para que nos entendamos, donde tienen los muelles de seguridad. Sí. Por si el cajón alguna vez pues se desprende, pues los muelles de seguridad, pues esos bajos, por filtraciones, por humedades, pues llenan de agua. Hay un momento que se llenan de agua y la verdad es que no es la primera vez que vamos a achicar agua en un hueco de ascensor. Esto tiene, bueno, pues su relativa peligrosidad, ¿no se puede decir? No, porque hoy en día los ascensores, tanto todos los cables eléctricos como todos, nosotros, ¿por qué tiene el peligro que corre? Es cuando estamos manipulando el ascensor con corriente. Vale. Pero para el usuario no tiene peligro porque los cables no llegan hasta abajo del todo, hasta lo que es el hueco donde está inundado de agua, ¿no? Los cables van siempre juntos en lo alto de la cabina y el motor, como antiguamente sí lo tenían en un bajo o en todo lo alto del bloque de vivienda. Pues ahora lo llevan lo alto de la cabina, que no hay peligro ninguno. Claro. Bueno, pues esas eran las dos actuaciones que se llevan a cabo el domingo y luego ya sí el sábado, que es algo más llamativo. Por el tema de que, bueno, pues no gusta vernos cuando revienta Briquel Alto, pero claro, ocasiona problemas a los vecinos de la zona. Calle San Martín y La Torre, que fueron los que se vieron afectados porque se quedaron obstruidas esas alcantarillas, ¿no? Exactamente. Los vecinos del casco de la calle San Martín y La Torre y toda esa parte, pues están acostumbrados, ¿no? Claro. Pero ya saben, ya de inmediato, cuando ellos ven que rebosan, de inmediato están llamando. Llaman o bien a la policía local o bien a bomberos directamente y vamos, y cuando es un problema de urgencia, como un fin de semana, pues vamos, resolvemos ese problema y punto. Los días entre semana, pues yo creo que Aguas de Ubrique, pues el ayuntamiento manda los servicios para que estén haciendo continuamente limpieza de aquella alcantarilla. Claro, porque los bomberos no se dedican a hacer limpieza alcantarillado, no sé que sea una emergencia. Nosotros el trabajo lo hacemos de urgencia. Claro, que fue lo que ocurrió este fin de semana. Exactamente. De esta manera, la calle como iba, porque sí que nosotros hemos visto algunas fotografías por aquí, que hay. Sí, por ahí hay algunas. Sí. Yo también la he visto. Y la verdad que sí. Llamativo, ¿eh? Bastante, bastante llamativa, sí. Sí, sí, sí. Como antiguamente estábamos acostumbrados, ¿no? Que llegaban las piedras hasta la Plaza de Colón, pues algo parecido. Pero no llegó a tanto, ¿no? No. En fin. Yo recuerdo ¿sí? Recuerdo las piedras que llegaban a la Plaza de Colón, sí. Una barbaridad, ¿no? Sí. Se arrastre de vegetación, de piedras, claro. De túneles, lata y todo lo que cogía las piedras esas, llegaban, sí. En fin. Bueno, pues no fue para tanto, pero sí que me impresionó lo que ocurrió el sábado cuando reventó Briquel Alto. Y bueno, pues se puede ver en internet, ¿no? Como decíamos antes, que siempre hay ya fotografía de algunos que han puesto esas imágenes de cómo quedó. Sí. Calle San Martín, La Torre y el entorno del casco antiguo fueron los que se vieron afectados y se solucionó el problema con la intervención de los bomberos en esa localidad. Pues hasta aquí nos quedamos, Pepe Moreno. No sé si quieres comentar algo más en torno a estas actuaciones. Ahora nada más. Te agradecemos el que nos hayas atendido, como siempre, en la sintonía de la mañana. Gracias. Venga, gracias. Gracias, buenas tardes.